votos en 450 lipo desde 300 el área. Aumento de senos desde tan solo 2,800. Y con la compra de una cirugía, te regalamos un tratamiento de láser de 6 sesiones. El size sí importa. Ponte en las manos de la clínica más segura de toda la nación y luce un cuerpazo este verano. A mi cosmetic me fui y financié el Brazilian Booty. Si no sabes qué doctor elegir, un asistente va a ayudarte y la evaluación es free. Que tu talla este verano sea made in my cosmetic surgery. Llama ya 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Apúrate y llama. 305-264-9636. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. WRXD, Fajardo, San Juan, WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSUN, Holiday, WPYO, Maitland. Estamos en vivo en este lunes, lunes 13 de junio, recuperándonos del fin de semana. How was the weekend? Cuéntamelo todo hasta lo de anoche. Saludos para mi gente de Nueva York a través de la Mega, Los Ángeles a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play y a través de nuestra aplicación, la música app. Si no la tienes todavía, descárgala gratis para tu celular Android o iPhone, entregando más boletos para ver a Karol G, Bad Bunny y para el Festival de la Salsa. Comunícate conmigo toll free 1-800-315-9790. IG Alex Sensation. Callando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Welcome back. Happy Monday. Lunes de recuperación total. Sea Alex Sensation en vivo. Tú quieres con sexo, yo te iba a aguantar. Tanto siento que hay y encima de mi vida es que te quieres sentar. No tengo el chico sentimental. El pan, pan, pan. La nota en alta, no me he bajado. Dice que está soltera y todavía no se ha dejado. Y que

más camión. Hey. Ay. Alex Sensation. Lunes de recuperación total. Gracias por la sintonía. Entregando boletos para ver a Bad Bunny Stadium Concerts. Boletos para ver a la bebesota Karol G también. Boletito para el Festival de la Salsa. Comunícate conmigo. 1-800-315-9790. Tag me on IG. Alex Sensation. Ready? Switch up. Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llama

Una sacudida a mis salidas, la cima de un beso en un brinco suicida. Su fuente de energía cautiva mis sensores, pues no hay quien la controle. Cuando va e incendia, tiene dentro esa chispa que quema transistores y bebe de un elixir que enciende sus motores. Como se menea. Su técnica, su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer biónica. She's on fire, te encendía, con la sangre high prendía. Hoy no quiere ver la luz del día, no trajo brújula, esta noche anda perdida. Su sistema seductivo calentándose, mientras que su frecuencia está sintiéndose. Su fluido corporal está cortándose, robótica en la pista está luciéndose. Chequea cómo se menea. Qué linda, mano. Sexy girl. Para ver a Bad Bunny Stadium Concert. Boleto para el Festival de la Salsa. Bien de Nueva York a través de la Mega LA. A través de la Mega Miami, Orlando y Tampa. A través del Nuevo Sol, Puerto Rico. A través de Play y a través de nuestra aplicación, La Música App. Preparándote para una semanita nueva. Dame guaro y rumba, Alex. Anoche bebí mucho guaro. Mucho tequila y en Dirty Rabbit. That was crazy. Saw the videos. Next party. La próxima semanita, next Thursday, Las Vegas. Maluma Land. Vegas, we're ready, baby. Next week, vamos a beber mucho guaro. Hay tequila también. I like both. Ready? Let's go. Guarirumba, guarirumba, guarirumba. Uno, dos, tres, cómo no. ejercicio, ok. Exercise. Para arriba. Para abajo. Para el centro, ejercicio, ok. After Party, versión guaracha. Lo pido por ti, solo tú me importas. Te quiero encima de mí, yeah, yeah. Y es muy tarde si tú quieres escaparte. Ya no podrás cambiar, ya camino. Ya no me lo Súbela. la suegra le pregunto, mami, ¿cómo está ella? Todavía me quiere, ¿verdad? Yo también la quiero. Esa tóxica. Welcome back. Lunes de recuperación total. Salex Sensation. ¿Qué estás loca de hacerlo conmigo? semanas buscándome a mí. Está cansada del fulano aquel. Te dije que esto iba a pasar. Dímelo, Yori. Ya no me puede reemplazar. Tan desesperada me llamó como a las dos. Rentó un motel en Cagua pa' que le dé castigo. Un arraigo al novio, prendí el lambo y le llegué. Quería que yo la rescate y me la lleve pa' USA. Ey. Mejor dime que me extraña. Quieren darte la oportunidad. Haces que me motives y me provocas sin necesidad. Cuando estamos solos, tú me miras y me provocas. Me dejas tocar tu piel mientras te beso la boca. Quiero que se repita la ocasión. Movimiento, bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y bregamos con la situación? Quiero que se repita la ocasión. Oh, oh. Quiero que se repita en tu movimiento, bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y mejor tenemos sexo? Oh, oh, oh, oh. Austin. Yo sé que estás consciente de lo que de ti me han dicho. Te gusta la mujer.